¿Te gustaría ser político? No, porque son unos chorizos y unos ladrones. ¿Quién te ha dicho eso? Lo veo en las noticias. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, yeah. Well, want a girl, fish it down, panda stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must he want to see him? Well. Buenos días, buenas tardes, Canaca Sesión. Empieza otro miércoles más para todos ustedes. Programa 22 de la cuarta temporada. ¡Dale! Bueno, amigos, el equipo Canaca al completo trayéndoles pues el mejor reggae que se puede encontrar ahora mismo, que se encontró ayer. Mariette, aquí traemos de todo. De todo, Rastaman, clasicazos, novedades y bueno, una versión, unas versiones del bueno del Rastaman. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hoy traemos versiones del Rastaman. Para alegrar esos corazones, esta vez será reggae sobre reggae, Mariette. Bueno, me gusta reggae al cuadrado. Clasicazos, hoy dedicados al bueno de Alpha Blondie, ese costamarfileño que nos gusta tanto. Un titán de los titanes del reggae, Mariette. Y bueno, pues con este Reading Dog with a Rope de Quantic con Flowering Inferno. Un rollito muy salseroso, muy cumbiero para empezar Canaca Sessions con Alpha Blondie. Bitumen preparado, amigos, amigas. Esto es Canaca Sessions. Disfruten del mejor reggae. Clasicazos. Stars, oh no. Something gotta be done. No one is alone. No brothers on them battlefield. No soldier on their knees. Rock and roll remedy. remedy. Rock and roll remedy. Rock and roll remedy. We need. Rock and roll remedy. Bueno, Mariette, Rock and Roll Remedy. Eso es, arrancamos ya el DeLorean y nos vamos al 87 con este gran álbum Revolution Rastaman. Escuchándolo ahora mismo en vinilo, que lo tenía el bueno del Selecta, tremendo LP. Bueno, una producción, pues es que Alpha Blondie toca muchos géneros, macho. Toca ese estilo más tradicional africano, toca este rock reggae prácticamente. De todo, de pop todo. Pop reggae. En este caso con la banda de Solar System, que también era un sonido muy particular. Este hombre que tiene ya 68 palos, amigos, Seydou Kone. Oye, que, nace, que cumple el 1 de enero, macho. Sí, sí, sí, sí, sí. Buenas fiestas tienen que pegar. Buenas tío. Fiestas todos los años en honor al bueno de Alpha Blondie. Amigos, los clasicazos hoy a cargo del bueno del Costa Marfil. Heat wave, one wave in the night. I'm still dizzy, my eyes on you, give me breath. Heat wave, one wave in the night. Disfrutando, Mariette, de este Alpha Blondie, de este disco Jack Glory ahora mismo, del 82, B2E, Cuere, Cuere. Eso es, lo vamos a repasar hoy bastante, Alpha Blondie con los buenos de Natty Rebels. Este tío que se llama así, ¿por qué? Pues porque la abuela, la señora que le estaba cuidando, pues... ¿La Yaya Blondie? Claro, ella no podía controlar a su nieto, estaba loco su nieto y decía, madre mía, es un bandit. Y en vez de bandit, pues la pobre señora le llamaba Blondie. Y el tío dijo, pues con dos cojones, Alpha Blondie. Bueno, pues con ese Alpha Blondie, con ese Jack Glory del 82, escucharemos también un tema o dos más de ese álbum, tremendo discazo. Y por cierto, atentos a las intros de Alpha Blondie, Mariette, ¿te has dado cuenta? Muy ricas, ¿y en los conciertos más? Las trabaja el bueno de Alpha. Pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to a, pin to Sunday, wede wede, wede wede, sunitere, wede wede, wede wede, night and day, wede wede. Only the strong survive, them say. Weak heart dies in misery. Only the strong survive, them saying. I don't wanna die in poverty. Give I, give I, give I all I need ya. Bueno, que no se escape esa liebre, dale. Rewind. Only the strong survive, them say. Weak heart dies in misery. Only the strong survive, them saying. I don't wanna die in poverty. Give I, give I, give I all I need ya. Give me warm, ya, ya, you're my son. Give I, give I, give I all I want right now. Keep me high, ya, ya, you're my wine. Jack Lorena. Jack Lorena. Your glory shining bright, bright down on me all the way. Yeah. Only the strong survive, them say. Jack Glory Mariette con esas entradas, esas bajadas, esa guitarrita. Muy, muy rico ese tema que le da el nombre al álbum Jack Glory del 82 que comenzábamos y que vamos a repasar con otro temita más. Este tío que vivió muchos años en Nueva York tuvo la suerte en esos tiempos de ir a la universidad y bueno, pues se influenció de los grandes de allí, de Deep Purple, Pink Floyd, Jimi Hendrix, bueno, pues un dios que solo miró a dioses. Jack Lorena, yeah. Jack Lorena shining bright, bright down on me all the way. Come on. Break the neck of this apartheid, America, America, America. Break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazi. Nazi. Them a Nazi. This apartheid system is Nazi. Nazi. Them a Nazi. Mariette disfrutando de uno de sus ándems, Alfa Blondie, Apartheid is Nothing, esa faceta tan reivindicativa siempre de Alfa Blondie. Eso es, nos vamos al 85 con el álbum homónimo de este tema. Y qué bueno que sí, que no nos vamos a quedar solo en Jaglory. Este tío tiene más de 20 álbumes, amigos. Es que es un tío como no los hay. Y que sigue en directo, Mariette. Y que sigue. Y que sabe y canta demasiados idiomas: francés, inglés, árabe, hebreo y bueno, muchas otras lenguas que no sabemos ni pronunciar aquí los pobres de Occidente. Pues vamos ya con el último temita, ¿no? Ese sí, uno de los más conocidos, amigos, ese Brigadier Sabari. Cerramos clasicazos. Que te caes al suelo, Rastaman. Vaya trompetas, vaya ritmo. Pues claro que sí, Kanaka Sessions, los directos de Mariette siempre a un nivel inigualable. Y efectivamente, pues esos sonidos que disfrutamos en los álbums cambian radicalmente en los directos. Totalmente, pero el relato del tema es el mismo. Un encontronazo que tuvo con la policía de Miñán. Otra vez una redada callejera en la que casi lo matan a golpes, macho. Santo Dios. El bueno de Alfa Blondie aguantando el paso de los años, aguantando los golpes de la policía. Y Kanaka Sessions, que se va directa a esas novedades calentitas que nos esperan a la vuelta de la esquina. Amigos. Never lose contact. Big and well warm and stock. Them want eat man food like snack. Them George real. Stereotype man true man block. See the enemy I set them trap. Almighty I push them back. Hey, just fear no evil as you go on. No, no. Give praises. Another day is done. Love your life. Love your family. If you overcome this trouble, don't get weary. We cry out for the poor and needy. Just be careful where them a feed we. Just be calm and be gentle. Nos quedamos aquí, amigos, en las novedades. Nos quedábamos dormidos, Mariette, con este. Eso es, sí. Románticos. Entrambe, exacto. Entrambe es jamón con popcorn y se ponen un poco sentimentales con Dios, God is Love, de la semana pasada, esta novedad, y nos recomienda el bueno del Selecta unos frescos directos de Pérez Jamón, que está ahí al pie del cañón, amigos. Que siga haciendo, porque también 65 palos tiene este hombre. Así que le vale seguir haciendo cosas. Y el que no para de hacer cosas también es Gentleman's Dub Club, amigos, a la vuelta de la esquina. ¡Dale! I'm not afraid to bueno, suben esos graves, Mariette, cuando entra Gentleman's Dark Club. Sí, sí, con Holly Cook, con este Honey, que bueno, ha salido el álbum hace nada, hace una semana, amigos, Downer, con el super sello de Easy Star Records, que bueno, pues una gran calidad. Sí, señor, y bueno, esos vientos característicos de los buenos de Gentleman's, que no paran. Deseo volver a verlos en directo, la verdad, como tantos otros. Como todos deseamos, Rastaman, pero de momento, Kanaka Session en vuestra casa. And blind for your clan, a man kill a man without spear or a gun. You papa human rights, you produce all leap a gun. The same who preach peace, put one against one. And I see my people get trouble by a claw. Same old clan colonize as a gun. The mind of the people is set to fight for new plan, mash up the human once more. We'll rise on the rapa pam pam. Even the picnic on the smell of the corn. Who make the border? Who send the soldier? Who make the weapon? Create the soda. Who make the border? Send the soldier. Make the weapon and create the soda. And blind for your clan. A man kill a man whether with spear or a gun. Is that the analog? Bueno, Mariette, tremenda producción. Eso es Man Kill a Man, de Dub Society, colaborando con Kagut, que bueno, pues hace un mes salía otro gran tema, el Fortress and Gold, y a manos esta misma colaboración. También, así que, con esos vientos espectaculares. Lo mismo, esta gente que no para en marzo y que seguirá. Qué bajista, qué vientos, amigos, Dub Society. And blind for your clan without a spear or a gun. A man kill a man. Play the game between us and there's no Satan. Wise get the youths, wise up now. Rise get the youths, rise up now. Yeah, man. Born suffering and born poverty make them no evolution time. Babylon invent crime. We need more love flowing in the streets. Children are smiling and skin them teeth. More love flowing in the town. All community flowing in the town. People tell me how my sound. God of mercy, all of a sudden everybody a gunman. State of emergency and I bag attention. Politician don't have no development plan. That's why every community need a one done. And one order, everybody feel unite. Now you bring the order, Rastafari. Nothing no precious like the youth, them life. That's a one thing, the amount of money can buy. Chat them a chat after about them a bad man. I run up them out and go on. The guns that they gave you are tools that they used to break good communities down. I must the boom and the rum. Fly up in your head, my son. Make you forget, say you a king and star. Bleach out your skin and I flex like a blood clot clown. Aha, children a laugh and a skin them teeth. More love flowing in the town. All communities safe and sound. More love flowing in the street. Work a fig one and food a feed. More love flowing in the town. Come on Jamaica, tell me how my sound. Look how much our son with them kill already. Look how much juvenile them killing again. Future Shelley and Fraser's Usain Bolt. With doctors, with lawyers and all the singer them. African people will have the world already. And through the powers of fire, yeah, we are win again. We hope and we ready, they not different man. This is the fire and everything I need. Chat them and chat and I talk about them bad. And I run up them out and go. Prostituting with daughters, the son them get slaughtered. They breaking our families down. I must the boom and the rum. Where did the government bring come? Make you forget say you a queen and stop. Bleach out your skin and I flex like a fool in some. Or it could be many years of brainwashing. Or it's two peas with a big tail. It even might be these pills that they popping. Make everybody feel like a big devil. I feel face the truth and we can't hide from it. I feel ill people that's in every table. Cause the price of food that make the youth brain damage. Coupled with the crap they're watching on the cable. Pastor and the answer the youth them in the church sick and dying from cancer. Marijuana is a healing and a long time church people a laugh off a rasta. Jamaica government invest millions of dollars to destroy will and race sativa. Bring in seeds from California and then they legalize ganja. Bueno, Mariette, se fue Chronix con un temazo de nada de este marzo, Safe and Sound. Trabajando en ese tercer disco. Eso es, de las Plus que lo va a sacar ya este año. Y bueno, pues este primer single que nos ha dado con la producción de Soul Cycle Music. Y bueno, pues vamos con la última novedad, ¿no? La última que algo de Young Trip con Perfect Kid y Mani, amigos. My Stoner Friend. Rewind. Lo pedía el Selecta. Boss of the team, boss of the team. Girl, wine for the thing, girl, wine for the thing. Hey, hey, chocolate. Go hard and done. Bueno, a ver, ese pull-up in extremis, Mariette. Totalmente improvisado, Rasta. Más totalmente improvisado y encima sobre un tema que no es la novedad que quería sonar. Se nos coló un tema de Kanaka Music, así que Selecta. Vamos con ese Perfect Kid y Mani, amigo. Lina rush like tree. wine for your car keys in Sima. Forget all my problem. Way high up like antenna. When I smoke herbs like them, yeah. Stone as frenna, completely comprehenna. When I smoke herbs like them, ya, yeah. And them, ya, yeah, and them, ya, yeah, and them, ya, yeah. Seed bank, giddy man, the teller. High grade for me, herb a fi seller. Re spliff, big like umbrella. Them wall lock natty up like Mandela. Say me stink up the five star villa. Straight ice cream, cake a vanilla. Every strain when me light up a killer. Now pay them no mind, I stop consider. Forget all my problema. Way high up like antenna. When I smoke herbs like them. Bueno, ya un trip con Perfect Kitty Money que casi se quedan fuera, Mariette. Eso es, y que la había sacado hace 4 días, macho. Está perfecta, acojonado. Bueno, las cosas del directo, Kanaka Sessions, ya lo saben. Bueno, las versiones del Rastaman, amigos. Eso es, se acabaron novedades y viene el Rastaman con sus super versiones. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Que María, te tengo que dejarla entrar. Maravillosa, maravillosa, cuña. No puedes no bailar con esto. Claro, claro, claro que sí. Bueno, versiones del Rastaman, amigos, hoy dedicadas al bueno de Peter Tosh, a cargo de Busman, macho. Todas las versiones de Peter Tosh. Les voy a decir, amigos, que en el mundo de las, el extraño mundo de las versiones de reggae, ¿sí?, es raro encontrar reggae sobre reggae. Y encima también hecho, Mariette, porque meterte con Peter Tosh es de jugón. Es de jugón y hacer un álbum de 15 temas, que podemos decir que son 14 porque el primero es una movida religiosa que, bueno, jamaicanos, bueno, no vamos a entrar. Pero de verdad, producción espectacular. Amigos, temas de Peter Tosh que pueden conocer, que pueden no conocer, con colaboraciones espectaculares y poco más que decir. Reggae, amigos, Busman. Bueno, Mariette, espectacular este tema de Peter Tosh, el Buckingham Palace. Una intro de 1 minuto que vamos a saltar ya directamente a la de Busman porque... ¿Seguro? ¿Seguro que la vamos a saltar? La vamos a saltar, lo siento, amigos. Vamos allá con ese Busman versionando a Peter Tosh. As far as I can see, vampires. Light up your spliff, I see. Light up your chalice. Make we burn it in a Buckingham Palace. Lend me your paper, lend me some fire. Come make we chase the vampires. Music and herbs is a healing of the nation. Lend me your paper, lend me your fire. Come make we chase with vampires. Light up your spliff, I see. Light up your chalice. Make we burn it in a Buckingham Palace. Lend me your paper, lend me some fire. Come make we chase with vampires. If you want to know. Bueno, espectacular versión de Bushman, amigos, como tantas otras que tienen este disco, Bushman Sings the Bush Doctor del 2011, temazos como Legalize y Johnny B. Goode, Mystic Man, bueno, ya te digo, Mariette, 14 temazos. Y vaya líneas que estaban sonando, eso en directo no me lo quiero ni imaginar. Espectacular, espectacular. Te diré que el tema original de Peter Tosh, y oye, la voz de Bushman que entra, macho, entra perfecta, ¿eh? Sí, melodiosa, sí. Lo llena todo. Pero las líneas de saxo y los toquecitos esos de teclado de la versión de Bushman, macho, están más marcados. Es un temardo como pocos he visto yo de Bushman, amigos. Ese Buckingham Palace. Y vamos allá con la siguiente versión. Esto no para, Bushman versionando a Peter Tosh. Ya conocida, Mariette, colaboración de Mick Jagger con Peter Tosh. Por mí, si quieres, la dejamos entera. Un temazo, sí, señor. Don't Look Back, versionada con, como os decía, Bushman y Tarro Reilly. Amigos, dale, bitumen. Just got to face. You can't run, you can't hide, you can't Just put your hands in mine. We're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back. Don't look back. We're gonna walk and don't look back. No. Don't look back. Now if your first lover let you down, there's something that can be done. Don't you kill your faith in love, remembering what's been done. Oh no, no. But if you just put your hands in mine, we're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back. We're gonna walk and don't look back. No. I never look back. But if you just put your hands in mine, we're gonna leave all our troubles. Bueno, Mariette, pues te voy a dar la sorpresa del día, que efectivamente sí que puedes ver en directo al bueno de Pussman versionando a Peter Tosh. Venga, venga, venga. Sí, señor, en el último rototón que ha habido, el del 2019, bueno, efectivamente tienen un cortecito los buenos de Rototom Son Plus subido a YouTube, uh-huh, con un par de temas buenardos de, bueno, ya te digo, versionando a Peter Tosh en directo. También te digo, este hombre pisa suelo firme versionando al gran Peter Tosh. Sí, señor. Bueno, es un temazo que se merece un pull-up en sí mismo, ese Mama África, versionado ahora con Buju Banton. All hail to Mama Africa, our love shall never dissolve. Africa, there she is, can never hide. Espectacular colaboración, Mariette, ese Buju Banton con Pussman. nos encanta Buju Banton, esa voz tremenda que bueno, pues qué decir, que directos, que impresionante ese hombre. Respeta la verdad que durante todo el disco Busman, lo que es la canción original, la estructura, le mete sus cosillas, le mete sus arreglos y si entra el bono de Buju va a haber un poquito más de velocidad, va a haber un poquito de más WhatsApp. De... Claro, va a haber un poquito más de hard. Y, pero nada, oye, sí que comentar que Mariette es Lion Robbie. Lion Robbie, como siempre, en las producciones de todos los temas que hemos escuchado de originales de Peter Tosh. Ahí está, y por supuesto, trabajando es Lion Robbie en la versión, el disco homenaje a Peter Tosh de Busman. Fundamental, para que sea un buen temazo. Siempre, siempre ahí están detrás. Pasen 30, 40 años. Amigos, Stephen Razor, temazo para terminar. Dale, Bitumen. Bueno, amigos, amigas, ahí lo tienen, el bueno de Busman. Ya les digo, si ven ese LP en cualquier tienda, en cualquier mercadillo, Busman Sings de Bus Doctor, portada amarilla, es que cómprenlo. Agárrenlo y no lo suelten. Agárrenlo y no lo suelten porque es que es una pasada. Es un homenaje, pero vamos, pero con todas las letras, con 5 estrellas. Amigos, y hasta aquí las versiones del Rastaman. Hasta aquí las versiones. Bueno, pues muy bien, Rastaman, te has vuelto a ganar el salario. Bueno, sí, me cumplo con lo que dice Mariette, todos contentos. Bueno, escuchemos esa cuña, amigos, de Smoking Chango y nos vamos con Kanaka Music. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Sound boy, long time me reach ya. Alright then, Kanaka session a come and you learn from the teacher. Je ne m'exprime pas avec finesse. Je fais pas dans politiquement correct. Je suis pas tolérant. 16, 25 ans déjà aigri. Ils me dérangent tous, hors sont mes amis. J'suis trop honnête, d'alcool imbibé. Il faut que j'arrête, je vais finir par les vexer. Yeah. Je m'efforce de rester calme, donc je m'exorcise sur des rythmiques sales. Comme incontrôlable, je te dis bye bye bye. Je suis contaminé par mon dark dark side, ouais. Déshumanisé, je suis diabolisé, triste est mon sort. J'ai plus de pitié, je suis trop envoûté, je les juge à tort. Je suis encore en bonne santé, mini bar dévalisé. Un jour je regretterai, je finirai pas l'allié. Mais pour l'instant je fly, j'en profite avant que la nuit s'en aille. Je trouverai ça beaucoup moins normal quand les honnêtes gens seront au travail, ouais. Je suis dans les vapeurs, je décolle. Je prends de la hauteur, je m'envole, vol, vol. Je pense à chiffrer, être bonne, bonne, bonne, ouais. Si je le suis pas, je vendrai moins d'albums, eh. Je suis dans les vapeurs, je décolle. Je prends de la hauteur, je m'envole, vol, vol. Je pense à chiffrer, être bonne, bonne, bonne, ouais. Si je le suis pas, je vendrai moins d'albums, eh. Pourtant j'ai plus envie, passer mes nuits à réfléchir, à douter, à changer ma vie, à cogiter sans cesse, à tourner dans mon lit. Faut que j'arrête de bédave avant d'aller dormir, eh. Combien de fois, eh, je me suis dit ça, eh. Mais dès la nuit tombée, volume de fumée. Je suis dans les vapeurs, je décolle. Je prends de la hauteur, je m'envole, vol, vol. Je pense à chiffrer, être bonne, bonne, bonne. Si je le suis pas, je vendrai moins d'albums, eh. Je suis dans les vapeurs, je décolle. Je pense à chiffrer et être bonne, bonne. Si je suis pas, j'aurai moins d'albums. Drinking on me left and on me right, and have a spliff of marijuana. And when the bassline jumping on the rhythm, I feel wine up on a dance. Bueno, pues dejábamos este primer tema de Kanaka Music, de LMK, de Vapor, bueno, también mítico, y ahora que estamos, Rastaman. Coli Blues, Love and Reggae, amigos, para todos ustedes, Reggae Lovers, que no para, Kanaka Sessions, esto va para arriba y luego se acabará, así que disfruten. All I wanna do every day is... Smoke, drink, I love my girl to some reggae. I call her on the phone, tell her I'm coming up, so get ready, yeah. I got some weed and a bottle of booze. All I wanna do is smoke, drink, I love my girl to some reggae, yeah. It's been a long day, me dos take three connection from California. When me reach, me reach, me touch tongue, you know it hot like a sauna. And the taxi driver want to talk me here like me no know about choir. So when me reach me yard, and me girl can say is what takes a long yeah. Yeah, I tell you what, I don't know about you, but I can only live my life one way. All I wanna do every day. Phone, tell her I'm coming up, so get ready. I got some weed and a bottle of booze. All I wanna do is smoke, drink, and my girl to some bread. I don't know. Venga, chavales, a la calle, demandan ganada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí. Déjalo, chavales, Pablo, déjalo que camine como esos cameles. Y los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía. O camelan pegarle un poquito a la mandanga. Es que da igual boquilla clásica o de cartón. El directo a mi pulmón. Por eso siempre estoy arriba en constante elevación. Y me compra un piso en Zion. Y es que el fumeta solo pide la consideración de poder consumir sin penalización. También prohibís el botellón, no os priváis de diversión. Y toda la juventud pide legalización. Dame la weed que yo quiero fumar. Dame Gucci que me voy a colocar. Dame la ganja y échate pa' atrás. Solo quiero que dejéis fumar en paz. Dame la weed que yo quiero fumar. Dame Gucci que me voy a colocar. Dame la ganja y échate pa' atrás. Solo quiero que dejéis fumar en paz. Y es que el policeman me la quiere requisar, porque el politician no me la deja plantar. Dicen que atento contra la salud pública y me ponen una multa que no pienso pagar. Y en Holanda hace ya tiempo que está legalizada, y aunque más cara solo fuman la mejor calidad. La hierba cura mi asma, elimina mi ansiedad, y al mundo entero pido dejadme fumar en paz. Dame la weed que yo quiero fumar. Dame Gucci que me voy a comer. Bueno, más de uno que yo me sé la estará cantando escuchando este tema. Mariette. Dame la weed. El bueno de Alberto Gambino, que bueno, que no se pasaba por aquí, macho. No se pasa por aquí. La verdad es que todavía tiene un tema que desde luego debería sonar. Amigos, Kanaka Music, ya lo saben, el mejor remix de reggae que podrán escuchar. Kanaka Session. En vivo y en directo. Desde el corazón de la Magdalena. Yes, I. We give you rocking every day. Don't be dismayed. Fire. Do the things that make you rise. Say the words that bring forth life. Be yourself, cause no one can change you. Spread the love we got to share. Open up your heart and care. Represent, cause you're not a stranger. What a vibration. Pasa contigo, el gobierno es tu enemigo y no te va a dejar en paz. Mary, Mary Jane, somos culto cultivo, siempre te hemos defendido y eso nunca va a cambiar. No quieren legalizar una planta natural. Bueno, pues dale ese pulo a estos grandes. Pasa contigo, el gobierno es tu enemigo y no te va a dejar en paz. Mary, Mary Jane, somos culto cultivo, siempre te hemos defendido y eso nunca va a cambiar. No quieren legalizar una planta natural, porque ganan más en negro que teniendo la legal. Mientras tú te vas a salvar, bebe y bebe sin parar. Hay personas que esto les ayuda con su enfermedad. Ignorancia pura, algo que sale de la tierra. Malo es el petróleo que ha traído muerte y guerra. Puto narcotráfico y políticos de mierda. Nosotros preferimos cultivar nuestra hierba. La sociedad la excluye por un tema de salud. El consumo responsable siempre ha sido una actitud, como lo de los domingos para rezar a la cruz. Luego está legalizado beber vodka con Red Bull. Las semillas vienen frescas de California del Sur. Están matando gente por fumar en Singapur. Te matan por traficar, loco, explícamelo tú. Las ventanillas bajadas por si veis la luz azul. Hola, ¿qué tal, Agur? A malas intimida, nunca me meto en movidas y ahora quiere involucrarme. Por un porrillo que he tirado aparte y quiere robarme. Ahora tendréis que venir a pillarme. He venido a la nevera a ver qué quiero y lo he olvidado. Otra vez con hambre porque siempre estoy fumado. Yo ya encontré la manera para evitar a los pesados. Me calzo un buen canuto y voy modo desconectado. Tengo un porro en la cartera y el poli me lo ha encontrado. Espero que se lo fume y deje de estar amargado. Por esta frontera nunca la han legalizado. Ni la legalizarán aunque estén equivocados. estoy haciendo un caramel tumbado, relajado. Me encanta mirar. Bueno, Mariette, pues desde el Valle de Irún que nos llega este culto cultivo. Eso es, liándose un buen caramel. Mary Jane, del álbum que sacaron nada hace justo un año, un álbum que titularon con una puta letra X. Y bueno, pues un grupo vasco de Irún que, oye, que tiene temas y hay que ponerlos. Fumando buen hashish que pasó por Melilla. Vine la pestañí, pero no a un barrio de villas. Al pobre desde tiempos ancestrales se le humilla. Oje Gus, Criticón, Dina Zen y pa'l balcón. Zombie Gus, Subidón, eso sí que pega ostión. Solo dos palabras, libertad y expresión. Como en Narnia viajo a mundos dentro de mi habitación. Un blondo, join y tiro porque me toca. Sistema, la moral y la poli, las pelotas, modo foca. Llego pa' chaparte la boca. Pienso en verde y como Cypress quiero fumar mota. Cada uno que se bada como quiera. Yo no soy un delincuente por vivir a mi manera. Huela hierba desde la escalera. Un perfume natural que se puede echar cualquiera. He venido a la nevera a ver qué quiero y lo he olvidado. Otra vez con hambre porque siempre estoy fumado. Yo ya encontré la manera para evitar a los pesados. Me calzo un buen canuto y voy modo desconectado. Tengo un porro en la cartera y el boli me lo ha encontrado. Espero que se lo fume y deje de estar amargado. Por esta frontera nunca la han legalizado. Ni la legalizarán aunque estén equivocados. Boy, when they from Haitian, some play a prison and I call it vacation. Yeah. This is signal, sugar, crack and rap. So crystal, fire. Oh, when oh, oh, seven. Road boy, road boy. At Ocean 11, and no rude boys are going. Cause them out the jail. Rude boys cannot fear. Yeah, yeah, me brother. Cause they must get dear. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Crystal, sing. Them a loot, them a shoot, them a will. Ashanti Town. Them a loot, them a shoot, them a will. Ashanti Town. Rude boy, they pop protection. Ashanti Town. Sugar, I tell boy, them. Boy, you're the town. Is this signal I'm on them? Hey, them say good boy gone on vacation. Real life on a PlayStation. Report at the police station. Figure lawyer and bills, man. Them say, out that jail, no just get bail. No room in the streets. Somebody a go feel, no. Some of them, they prep probation. Some a seek survival just to find another this one. This is the road with me money fi achieve what me want. See me go a is a little push, me go plan. Nah, not a fi go pan cana. Me a fi step forward cause a time fi advance. Tell them no about the badness. Oh, shut up, oh, bring a lot of madness. Just be wise and don't be no convict. Badness only bring sadness. Oh, oh, seven. Sugar Rock. Bueno, Mariette, el bueno de Busy Signal haciendo una tremenda cover, Shantytown. Tremenda, tremenda versión con la banda Fireball Crew y Sugar Roy, por supuesto, a los mandos. Y bueno, pues con Ska teníamos que acabar, Rastaman. Pues claro que sí, un último tita, amigos, y nos vamos. Top Cat, dale, Titubel. Go. I'd like to start the ball rolling with some British recordings. Yes, my DJ, run the chart. This one coming in hot with a bassline from way back. Who said that? Original Top Cat. You hear that? That is a big tune selector. All on pull up. That mix the selector. All on pull up. The lyrics them selector. All on pull up. Cha. All on pull up. Cha. All on pull up. Cha. Choose my selector. All on pull up. That a boom tune selector. All on pull up. If we wheel up selector. All on pull up. Cha. All on pull up. Cha. All on pull up. Cha. Touch up the key, operator for me. This tune it sound so good, it make me skank and boogie. Say the woman them a coming and a whiny whiny. My selector play the tune where I bust the party. Chuck, all I'm pulling, rewind and drop it. You know yeah, they could not people them a ball out for it. We should record for you some big tune, tune, tune, tune, tune. If killing are killing, all my spring is in thee. We killing pussy from where idea we need. God is a big tune selector, all on pull up. That mix the selector, all on pull up. The lyrics them selector, all on pull up. Cha, all on pull up. Cha, all on pull up. Cha, choose my selector, all on pull up. That's a boom tune selector, all on pull up. If we will up selector, all on pull up. Cha, all on pull up. Cha, all on pull up. Selector, you are the roughest thing around. Pedigree greater than your judge and it's frona. Need to have the theater line adjust microphone. Every tune you play you make the place a pop donor. That's why the crowd them off in front of this owner. Don't you select a run, don't let me down. Come follow me. God, it's a big tune selector. All I'm pull up. That mix the selector. All I'm pull up. The lyrics them selector. All I'm pull up. Cha. All I'm pull up. Cha. All I'm pull up. Cha. Shoot my selector. All I'm pull up. That a boom tune selector. All I'm pull up. You feel well up selector. All I'm pull up. Cha. All I'm pull up. Cha. All I'm pull up. Because the way the DJ play is like a real world beater. And every tune we play is like them getting sweeter. We make the people dance in front of wardrobe speaker. They said them love the bass on Twitter. Sit ya. Play another real crowd pleaser. Or a sneak peek of an exclusive teaser. God is a big tune selector. All I'm pull up. That makes the selector. Bueno, Mariette. Oye, que nos vamos, ¿eh? Bueno, pues que se acabó de verdad. No nos iremos sin dar el tiempo. Venga. Una vez más. Buen tiempo, ya por está. Por fin. Se acabó el aire loco. Joder, qué viento. Qué barbaridad, la ciudad del viento. Va a subir la temperatura. Bueno, es que está llegando el verano. De hecho, el domingo, acuérdense del cambio de hora si no quieren que se rían el curro de ti. Pues ahí está, claro que sí. El recuerdo canaca del cambio de hora del domingo. Y sobre todo disfruten, compartan Canaca Sessions en Instagram, en Facebook, con dos N's, con dos S's y siempre el mejor reggae semana tras semana. Tell them me to oh, them in the streets use ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bust it up like a bump ya. Well want a girl fix it down from the stump ya. No know about you, no man can't touch the rump ya. Pussy wants to be in. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó.